Oye, Nacho. Dímelo, Nicky. ¿Estás viendo esa baby que está ahí? Increíble. Yo creo que es de Puerto Rico, ¿viste? Nah, yo creo que es venezolana. No, tú estás loco. Esa es de Colombia. Nah, ella es de Cuba. ¿Tú crees? Yo creo que es de República Dominicana. ¿Será? Olvídate de eso, vamos a hablarle. Dale. Veo que está muy bonita. Y bailando lo hace bien. Que te lo diga, tú tienes algo que a mí me hace enloquecer. Ahora quiero que me digas lo que yo quiero saber. Si hay alguien en tu vida, porque yo lo que quiero contigo es pasarla bien. Solo baila. Si me sigues tú, solo quiero un momento para demostrarte lo que hago con tu cuerpo. Yeah, ya no perdamos el tiempo. Me desespero por sentir tu movimiento, ma. Tu cuerpo me hipnotiza, todo lo malo tú me lo quitas. Mi reina, tan bonita, soy Leonardo y tu Mona Lisa. Tu cuerpo me hipnotiza, todo lo malo tú me lo quitas. Mi reina, tan bonita, soy Leonardo y tu Mona Lisa. Solo bailame. Vamos a darle, baby, hasta el amanecer. Solo bailame. Yo sé que tú quisieras lo que yo también. Ven, bailame. Blanquita, morena, toda la quiero bailando. Solo bailame. Blanquita, morena, toda la quiero bailando. Tu cuerpo me hipnotiza, todo lo malo tú me lo quitas. Mi reina, tan bonita, soy Leonardo y tu Mona Lisa. Tu cuerpo me hipnotiza, todo lo malo tú me lo quitas. Mi reina, tan bonita, soy Leonardo y tu Mona Lisa. N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky Jam. Dímelo, Nacho. Saga, saga, saga, white, black. Tu cuerpo me hipnotiza, like, todo like. Lo malo tú me lo quitas. Mi reina, tan bonita, soy Leonardo y tu Mona Lisa.